Con la ambiental ahí. Sonó algo. No sale el video, veo. No han sacado el video, creo. Tengo que partir la pantalla, pero no sé.